problema de miles y miles de iglesias de nuestros días, que estamos tolerando el pecado en los músicos, tolerando el pecado en los líderes, tolerando el pecado en los predicadores, tolerando el pecado de pastores, tolerando el pecado, aleluya, de hermanitos que traen buenas ofrendas dentro de la iglesia. Hermanito, basta ya. Eso va a llevar a miles y miles de personas al infierno. Bendito sea Dios. Yo predicaré esta palabra, aunque no me haga amigos con esta palabra, pero yo sé que el que oye esta palabra va a ir al reino de los cielos, hermano. Bendito sea Dios. Es que a mí no me interesa tu cartera, a mí no me interesa lo que tú traigas de ofrenda, a mí me interesa la salvación de tu alma. Oh, gloria a Dios, tu alma vale más que el dinero, tu alma vale más que la posición que tú tengas. Oh, gloria a Dios, hay gente que porque tienen una posición importante, nadie los puede tocar. El Señor reprenda al diablo y sus demonios. Aleluya, aunque seas el predicador más usado del mundo, si le fallaste a Dios, tienes que sentarte. Aleluya, aunque sea el mejor cantante de la iglesia, oh gloria a Dios, si le fallaste a Dios, tienes que sentarte y cumplir un tiempo de disciplina para que seas restaurado para la gloria de Dios. Basta ya del jueguito dentro de la iglesia. Basta ya de estar tapando pecado dentro de la iglesia. Aquí no vamos a tolerar el pecado. Aquí no vamos a tolerar lo que no le agrada al Dios de esta palabra. Oh, gloria a Dios. Hermanito de mi alma, lo digo con dolor, pero hay cientos de cristianos que están viviendo en adulterio y todavía están cantando y predicando en los altares. Están viviendo en fornicación y todavía son músicos dentro de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo. Y por eso es que uno se pregunta, ¿y por qué no se mueve el Espíritu de Dios? ¿Y por qué no hay derramamiento del Espíritu? ¿Y por qué no hay libertad? ¿Y por qué los demonios tienen atada a la gente? ¡Alaba a Dios! ¿Sabes cuándo se va a ir el diablo? Cuando nos hagamos del lado de Dios y le digamos no al pecado, no al diablo, no a los demonios. ¡Alábalo que Él vive! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Yo sé que esta palabra va a llevar restauración a miles y miles de cristianos, a miles de iglesias que no se atreven a predicar esta palabra porque la gente lo amenaza. Si revelas el pecado que yo tengo, me voy de la iglesia, se va mi familia, se van los líderes. Que el Señor reprenda al diablo, que se vaya el que se quiera ir, pero que no se vaya Dios, que con Dios somos mayoría. ¡Alábalo! ¡Él vive por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Aleluya! Decídete de una vez por todas, ¿a quién le vas a servir? Como dijo aquel gran siervo de Dios llamado Josué, si a los dioses de los amorreos, aleluya, en cuya tierra estáis, bendito sea Dios, o a Jehová de los ejércitos. Y Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, gloria a Dios. Y esa tiene que ser la determinación de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Alábalo, alábalo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Hermano, es que yo tengo miedo. Yo tengo miedo a predicar así porque la iglesia me puede quedar vacía. No te preocupes, que la iglesia no la llenas tú, la iglesia la llena el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sabes qué dice el libro de los Hechos? que el Espíritu Santo agregaba a las almas que habían de ser salvas. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo. A ustedes no los trajo el pastor, no me lo gané yo, se lo ganó el Señor, se lo ganó el Espíritu Santo. Aleluya. Dios usó a alguien, Dios usó un obrero, a un predicador, pero toda la gloria es de Él, porque si Él no trata contigo, tú no fueras cristiano. Yo no tengo nada de qué jactarme aquí. Es el poder de la palabra, el poder de la palabra, el que cambia, el que regenera, el que limpia. Oh, gloria a Dios. Cristo lo dijo, y a vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y Él también dijo en aquella oración, aleluya, de San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, le dijo, es la verdad. Aleluya. Iglesia, hemos profanado la casa de Dios. Pero no es culpa de aquellos que suben a los altares en pecado. Es culpa de aquellos que toleramos que suban al altar en pecado. Yo sé que lo que acabo de decir es algo terrible y que quizás esté sacudiendo la conciencia de muchos hermanos, pero yo te digo a ti, siervo de Dios, pastor, que Dios te llamó, no tengas miedo predicar esta palabra. Gloria a Dios. El Dios de la palabra te va a respaldar, Él va a estar contigo. Gloria a Dios. Aunque te dejen todos, aunque se vayan todos, pero esos 10, esos 15, esos 20, esos 50 que se queden van a arder en el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Oh, que estamos esperando, hermano, que Dios tenga que hacer lo que hizo en la iglesia primitiva, pues tuvo que matar a Ananías y Zafira para que se desatara un avivamiento y el temor de Dios llegara sobre toda la iglesia. Oh, gloria a Dios. Creo que tienen que venir esos tiempos. Necesitamos que vengan los tiempos de Ananías y Zafira en la iglesia del siglo XXI para que se arregle este asuntito, porque hay demasiada cobardía para predicar esta palabra. Oh, gloria a Dios. Y por eso le digo, mi hermano de mi alma, a mí no me llamó el hombre a predicar, a mí me llamó el Dios de esta palabra. Oh, gloria a Dios. Quizás no le agrade a todos, pero voy a predicar esta verdad porque te amo. Gloria a Dios, porque te amo y quiero que te salves. Aleluya, alaba a los que vive. Aleluya. El peligro de tolerar el pecado. Santo. Escuche lo que estoy diciendo, porque estos son avisos que Dios nos da en su palabra. Y que es muy peligroso. Hermanito de mi alma, escucha, iglesia amada. Dios te trajo a la iglesia para santificarte. Dios te trajo a la iglesia para cambiar tu vida, para sacarte de la puerquedad, suciedad, pudrición del pecado. La paga del pecado es muerte. A su nombre, gloria. Tratemos de entender lo que significa la palabra tolerar. Fíjese que cuando usted busca los sinónimos de esa palabra, algunos de ellos es consentir, otro de ellos es aceptar o permitir. Son sinónimos de la palabra, gloria a Dios, tolerar. Hermanito de mi alma, el que tolera el pecado es tan malo como el que lo hace. Alabado sea Dios. Si tú de verdad amas al hermano que tienes a tu lado, nunca le toleres el pecado que esté cometiendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y escucha, ¿por qué te lo voy a decir en esta noche? Porque si esa persona se muere, mire, este problema lo tenemos nosotros los padres, lo tenemos los esposos, las esposas. Este problema lo tenemos en la iglesia. Para que no se enoje, para que no se moleste. Si tú, los que somos padres aquí, si tú tienes a tus hijos y se han apartado de Dios, habla con ellos y dile, la vida que llevas no le agrada a Dios. Ay, pero te vas a enojar conmigo y no me vas a hablar más. No importa, se lo aseguro, que si se muere sin Cristo, si se muere sin Cristo, esa persona le tira maldiciones a usted si nunca se atrevió a decirle que el camino que llevaba no era el correcto delante de Dios. Adore lo que Él vive. Mejor dígaselo hoy. Dígale, quizás te vas a sentir un poco incómodo conmigo. Naturalmente, usted tiene que ser respetuoso, ¿verdad? No pueden hacerlo, exhibirlo. No, llámelo aparte con amor. Dígale, mira, lo que estás haciendo no es correcto delante de la presencia de Dios. Ven, yo te amo a ti y te tengo aprecio, gloria a Dios. Y un día te quiero ver en el reino de los cielos. No quiero que te vayas a perder. Ven, te voy a dar un consejo. Suéltele la palabra. Gloria a Dios. En las iglesias no podemos tolerar el pecado. Y yo le voy a pedir a todos los que estamos aquí, ayúdeme. Porque yo quiero que esta iglesia vaya al reino de los cielos. Yo quiero que esta iglesia se salve. Yo quiero que usted no se pierda. Ayúdeme. ¿Cuántos se ponen de acuerdo conmigo, hermanito? Oh, gloria a Dios. Ay, es que yo amo tanto al pastor David Gutiérrez, hermano, que aunque yo lo mire torcido, no le voy a decir nada. Usted no me ama a mí, gloria a Dios. Porque si usted me ama, usted me tiene que venir a decir a mí, pastor, el camino que usted ha tomado no es el camino de Dios. Abra su Biblia, por favor. Y en esta noche quiero invitarlos a que vayamos a la iglesia de Tiatira. Que entremos a esa iglesia. Que nos sentemos a escuchar el mensaje que el Señor le dio a esta iglesia. Oh, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Ahí vamos a estar disfrutando de la palabra bendita del Señor. ¿Todos lo tienen, hermanito? Escuche conmigo, por favor, y lea. El primer verso que le habla a esta iglesia es la presentación de Jesús a esa iglesia. Y preste mucha atención a esto, hermanito, antes de empezar a leer el texto. La iglesia no es propiedad mía. Cuando yo veo el mensaje de las siete iglesias del Apocalipsis, entiendo que la iglesia no es propiedad mía, no es propiedad de ningún pastor. La iglesia es propiedad de Dios. Nosotros, como dijo el apóstol Pablo, solo somos colaboradores. Aleluya. Escuche, por favor. Voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: deténgase. El mensaje está dirigido al ángel de la iglesia, al pastor de cada iglesia. Por eso te voy a pedir en esta noche, no te enojes con tu pastor. El pastor tiene un compromiso delante de Dios. Que si las cosas no se hacen bien, Dios no te va a pedir cuentas a ti, me va a pedir cuentas a mí. Le va a pedir cuenta a cada pastor que está al frente de una obra. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces la carta va dirigida al pastor de la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Luego viene el Señor y se presenta a aquella iglesia. Escuche, por favor, el Hijo de Dios, aleluya. Mire cómo se presenta, como el Hijo de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? El Verbo de Dios, el Alfa y la Omega. Aleluya. El camino, la verdad y la vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya, te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba. Es diciéndole a aquella iglesia: el que está enviando este mensaje no es Juan, no es el ángel, viene de parte del dueño de la iglesia. Gloria a Dios, del mismísimo Hijo de Dios. No te enojes con la palabra. Ama la palabra, que ve esa palabra. Esta palabra no viene de parte del predicador. Esta palabra viene de parte del Hijo de Dios. Y cuando tú oigas eso, hermanito de mi alma, por favor, joven, dama, caballero, abre el corazón. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Escucha la presentación, hermano. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Sabe lo que? Eso es un simbolismo. ¿Y sabe lo que eso significa? Que esos ojos todo lo ven. Todo. Todo lo escudriñan. Todo está desnudo delante de su presencia. Todo. Lo que hace usted, lo que hace usted, lo que hace él, lo que hace él, lo que hago yo, gloria a Dios, lo que hacemos los líderes, lo que hacen los pastores, lo que hacen los predicadores, lo que hacen los hermanos en la casa, lo que haces en el trabajo, lo que haces donde quiera que estés. Él lo ve. Sus ojos son como llama de fuego. Escuche lo que voy a decir ahora. No hay peor ignorancia que venir a la iglesia y pensar que puedo llevar una doble vida y Dios no lo sabe. Adora lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Quizás tú no digas nada en esta noche, pero te voy a decir, mira hermanito de mi alma, cuando tú estés leyendo esta palabra, por favor, tiembla delante de la presencia de Dios, aleluya, porque quizás tú te escondas del pastor, te escondas del líder, te escondas de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, aleluya, pero no te puedes esconder del ojo bendito de Dios. No puedes. No puedes. Ay, Dios mío, yo estoy hablando esta palabra. Hay gente que me está oyendo a través de radio, televisión y las redes sociales, que ya hace rato que Dios te ha estado hablando y has llevado una vida inmoral, una vida depravada. Aleluya, nadie lo sabe, pero allá está el Dios de la palabra que lo sabe perfectamente bien. Ten cuidado. Adora a Dios, adóralo. Esto no es un jueguito, por favor, esto no es un jueguito, aleluya. Aquí no es un pasatiempo. Escuche lo que Dios le está diciendo a esta iglesia. El que tiene ojos como llama de fuego. Pero también, esos ojos como llama de fuego también se pueden simbolizar la ira de Dios. Dios estaba molesto con la iglesia de Tiatira. Gloria a Dios. Escúcheme lo que le voy a decir, hermanito. Dios está cansado de la vida indiferente que viven muchos cristianos hoy en día. Adora lo que Él vive. No. Aleluya. Santo, aleluya. Mi hermanito, yo siento que los ojos de Dios están en este momento como llama de fuego. Al ver la maldad en esta tierra, al ver el pecado dentro de las iglesias, al ver la indiferencia, al ver la rebeldía, al ver los cristianos que no oran, que no ayunan, que no estudian la palabra, al ver los cristianos llevar una doble vida, una vida indiferente, una vida apagada, una vida fría, una vida, gloria a Dios, carnal. Bendito Dios, yo veo los ojos del Señor como llama de fuego, aleluya, y que un día de esto vamos a ver la ira de Dios desatada y vamos a decir: Dios mío, ayúdanos. Bendito sea Dios. Es mejor que hoy empecemos a arreglar nuestra vida delante de la presencia de Dios, aleluya, porque hace rato que Dios nos está llamando, hace rato que Dios nos viene hablando a través de su palabra, y la gente cree que todo sigue igual. Ten cuidado. Luego dice: y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Sea glorificado el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios a aquella iglesia? Con esos pies semejante al bronce bruñido, que el juicio viene. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Hermanito, vienen cosas terribles para este mundo. Y no va a haber predicador que ore para que se detengan los juicios de Dios. Aleluya. Yo no sé lo que vaya a pasar en los últimos tiempos, hermano, pero Dios va a desatar hasta una pandemia donde la gente va a caer al piso llorando amargamente. Vendrán enfermedades incurables, como llegó el COVID-19, gloria a Dios, pero creo que va a venir algo más terrible que eso todavía. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, Dios le estaba avisando a aquella iglesia, aleluya, que su enojo por el pecado que había en la iglesia de Tiatira, aleluya, tenía la ira de Dios sobre ellos. Y le dijo: mira, y esos pies bruñidos como de bronce, te estoy avisando, aleluya, que el juicio, el castigo de Dios viene, aleluya, y nadie lo puede detener. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando la mano de Dios se empiece a revelar, aleluya, castigar el pecado, no hay nadie que lo pueda impedir. Aleluya. Busca a Dios. Busca a Dios. Por favor, hermanito, busca a Dios. Sociedades de caballero, dama, busquemos a Dios. Jóvenes, por favor, busquen a Dios. No digan que Dios no nos habló a tiempo. Busquen a Dios. Aleluya. Hagan las cosas como Dios quiere. Aleluya. No sea ignorante. No piense usted que usted puede llevar doble vida y Dios no lo sabe. No. No comete ese error. Eso lo puede hacer en el mundo, pero no en la iglesia. En la iglesia de Cristo hay un Dios que vive, aleluya, y lo revela todo. Lo destapa todo. Ay, santo, mi alma te alaba, Jesús. Tarde o temprano Dios te va a poner en vergüenza. Tarde o temprano Dios va a sacar a luz lo que está tapado. Gloria a Dios. Es mejor que corras, es mejor que avances, es mejor que corras y hables con tu pastor, habla con tus líderes, habla con los diáconos de la iglesia. Y si le has fallado a Dios, ven, habla, confiesa tu pecado delante de la presencia de Dios y pídele perdón a Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Saca todo eso que está aquí adentro. Gloria a Dios. Sí, sí, pero yo todavía no he caído. Hay gente que no ha caído, pero ya, aleluya, el pecado está incubado aquí en el corazón. No lo han cometido todavía, pero ya lo están pensando, ya lo están planificando, ya lo están elaborando. Dios te quiere detener en esta noche. Dios quiere que te detenga. Oh, gloria a Dios, que aunque no lo has cometido todavía, pero delante de Dios ya lo cometiste, porque lo estás pensando. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. La vida cristiana debe de ser una vida pura, una vida limpia, una vida de integridad. La vida cristiana debe de ser la vida más santa. Oh, Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora quiero invitarlos, iglesia amada, a que entremos a la iglesia de Tiatira y miremos las características de esta iglesia. Verso 19. Lea despacio. Oiga lo que dice la primera parte. Yo conozco tus obras. Hermanito de mi alma, esas palabras nos dejan desnudos delante de Dios. Desnudos. Por listo que tú seas, aunque tú sepas cómo evadir, el Dios de la palabra te dice: yo conozco tus obras. Dios sabe si en esta noche veniste lleno, veniste vacío, si veniste desanimado o desalentado, si veniste con ganas de servirle a Dios o sin ganas de servirle a Dios. Él sabe qué es lo que estás pensando aquí en la mente. Gloria a Dios. Él sabe lo que tienes aquí en el corazón. Él sabe que ya estás diciendo: ya no quiero seguir adelante. Lo sabe. A Él no tiene que decirle nada a nadie, porque Él lo sabe todo. Y Él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, hermanito, usted oye esa palabra, inmediatamente alíñese con el Dios de la palabra. Póngase del lado de Dios, apártese del pecado. Aleluya, escape por su vida inmediatamente, hermano. No se quede detenido, no lo piense dos veces. Esto es el llamado de Dios. Con esto Dios nos está diciendo: no te engañes, por favor. Yo soy el que te conozco, aleluya. Mire, hermanito, por eso yo lo digo desde este púlpito siempre, aunque nadie te lo reconozca, y aunque nadie aplauda lo que tú haces, y aunque nadie vea la vida de santidad que tú llevas, busca la aprobación del Dios de esta palabra. Aunque nadie aquí abajo te apruebe, busca la aprobación de Dios. Cuando yo leo las características de esta iglesia, escuche lo que dice la Biblia. Yo conozco tus obras, escuche, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Escucha eso. En esta iglesia había amor. En esta iglesia había fe. En esta iglesia había paciencia. En esta iglesia había servicio. En esta iglesia, las obras postreras eran mayores que las primeras. Cuando usted lee eso, usted se pregunta: ¿y entonces por qué Jesús se presenta con ojos como llama de fuego? Ya lo va a entender por qué, hermanito. Aleluya. Cualquiera que lee las características de esta iglesia podría estar diciendo: hermano, esa casi era la iglesia perfecta. Esa era la iglesia que todo pastor desearía. Esa era la iglesia, aleluya, que todo siervo de Dios desearía, aleluya, pastorear. Donde haya amor, donde haya fe, donde haya paciencia, donde haya servicio. Sea bendito el nombre de Dios en esta noche. Alábalo, que Él vive, alábalo, alábalo. Mi alma te alaba, Jesús. Dios tiene algo lindo, hermano, algo maravilloso siempre hay en Dios, que lo que haces bien Dios te lo aprueba, pero lo que haces mal también Dios te lo desaprueba. Gloria a Dios, porque te tengo que avisar en esta noche: Dios no tiene niños preferidos, Dios no tiene niños consentidos. Oh, gloria a Dios, si lo haces mal te lo va a hacer saber, y si lo haces bien te lo va a reconocer. Gloria a Dios, pero si hay algo que no está bien, aquí está el Dios de la bendita palabra. Y sabes que por eso yo amo a este Dios, hermano. Este Dios no hace componendas con nadie. Este Dios no tolera el pecado de nadie. Y yo doy gloria a Dios, porque por eso estoy aquí y quiero ser parte de la iglesia, porque Dios no le tolera el pecado a nadie. El día que el pastor se dañe, lo tienen que bajar del púlpito y tiene que cumplir una disciplina. Oh, gloria a Dios, porque por encima del pastor, por encima de los predicadores, por encima de quien sea, está Dios. Está Dios. Nadie está por encima de la palabra. Nadie está por encima de Dios. Nadie está por encima de la santidad. Nadie. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta noche? Aleluya. iglesia tenía un problema bien grave. A pesar de que tenía amor, tenía fe, servicio, paciencia. Escucha lo que dice Dios a esta iglesia de Tiatira. Verso 20. Yo te lo dije, que Dios no tiene niños preferidos. No. David falló, adulteró con Betsabé, mandó a matar a Urías Heteo, mintió, engañó, hizo maldad. Pero por allí Dios tenía a uno de esos profetas que no te gustaría encontrártelo un día. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, santo, te adoro. Bienaventurado David, que tuvo un profeta como Natán al frente de él. Iglesia bendita, dale gracias a Dios cuando tengas hombres que te prediquen la verdad sin quitarle ni agregarle. Y por eso lo digo desde este púlpito, tú no me tienes que dar nada a mí, nada, porque yo no vendo mi mensaje. Si algún día me das algo, no me compres la palabra que Dios me ha dado, porque no le he puesto precio todavía. Aleluya, adóralo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Quizás tú estés diciendo, yo que pensaba enviarle una ofrenda al pastor David Gutiérrez, pero con eso que está predicando no se la mando. No la tienes que mandar, porque esta palabra que Dios me ha dado no tiene precio. Te tengo que predicar la verdad, porque es la verdad la que te va a hacer libre. Mi alma te alaba, Jesús. Si mi Cristo entregó hasta la última gota de sangre, aleluya, lo asesinaron. Si Pablo murió decapitado en Roma y Pedro fue crucificado por esta verdad, oh gloria a Dios, ¿dónde están los que vamos a predicar esta palabra aunque nos corten el cuello? Aleluya. Yo sé lo que provoco con esto, hermano. Alboroto al infierno. Por eso me odia tanto el diablo. Pero estamos iguales, porque tampoco yo lo quiero a él. Me enamoré de Jesús. Es mejor que él. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos se hacen del lado de la palabra, del lado de la verdad, del lado de la santidad? Alaba lo que él vive, gloria a Dios. Agarra esa palabra y métetela aquí en el corazón. Ay, santo, te alabo. Y masoma la haya. Oh, gloria a Dios. Ay, que arde esa palabra, que arda, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Lo dije los otros días, pero hoy mismo hay miles y miles y millones de personas en el infierno tirando maldiciones contra los pastores, contra los predicadores, por no predicarles la verdad. Oh, gloria a Dios. Los que están allá desearan estar aquí, pero los que están aquí no valoran estar en la casa de Dios. Oh, Dios. Apocalipsis capítulo 2 verso 20 dice la Biblia: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dios le está diciendo: estoy muy molesto, porque Dios no está contento con el pecado. Dios no está contento con la rebeldía, con la desobediencia, de la índole que sea. Porque a veces nosotros solamente mencionamos adulterio, fornicación, borrachera, asesinato. No, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La iglesia ha dejado el primer amor y también esto tiene ofendido al Dios de la gloria. La iglesia ha dejado la santidad y también esto tiene ofendido al Dios de la palabra. La iglesia ha dejado la oración, ha dejado el ayuno, ha dejado la consagración, ha dejado de asistir a los cultos y todo eso tiene molesto al Espíritu Santo de Dios. Porque no me vengas a decir a mí que estás lleno del Espíritu Santo y te quedaste en la casa por nada. Dice la Biblia: pero yo tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Oh, qué palabra es, hermano. Que toleras, que permites, que dejas. Aleluya. Que esta mujer, Jezabel, nombre diabólico. Usted oye ese nombre y inmediatamente usted se conecta. ¿Sabe qué significa la mujer, el nombre Jezabel? Deshonesta. Perjura. Ese nombre es sinónimo de lascivia, de adulterio, de fornicación. Este nombre representa las pasiones más bajas de un ser humano. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es? Esto es inaceptable delante de la presencia de Dios, que una iglesia que se llame de Jesucristo tolere. Y dice la Biblia que esa mujer, ay Dios mío, te alabo, Jesús. Yo no sé cuánto nos vamos a unir aquí como iglesia a cuidar esta obra para la gloria de Dios. No permitas que ese espíritu de Jezabel se meta a la iglesia. Que ese espíritu de Jezabel corrompe la iglesia, mundanaliza la iglesia, pervierte la iglesia. Ora, bendita iglesia del Señor, ora. Porque esos demonios, aleluya, que representan a Jezabel, se están metiendo dentro de las iglesias. Oh, pero aquí no se lo vamos a tolerar. Vamos, iglesia, únete con Dios y con la palabra y con este pastor. No toleremos a esa mujer. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Acércate, dama, si tú tienes a tus hijas, ve, acércate a ellas, dile: hija mía, vístete correctamente, gloria a Dios. Porque también el espíritu de Jezabel no solamente representa, aleluya, la parte carnal, sino también los adulterios espirituales, la falsa doctrina, gloria a Dios, las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelistas. También eso representa ese espíritu de Jezabel metido dentro de las iglesias. Mi alma te alaba, Jesús. Y nadie se atreve a tocarlo, porque dice: profetiza que el Señor reprenda al diablo. Tú puedes venir aquí resucitando muerto, pero si no vives en santidad, aquí no te lo vamos a tolerar. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Qué toleras?, le dijo. Que esa mujer, Jezabel, nombre repugnante, que representa toda la maldad. Es más, escuche lo que le voy a decir. No hay una sola familia que yo conozca que se atrevan a decir: yo le voy a poner a mi hija Jezabel. ¿Verdad que no? Mire, hermano, cuando la maldición cae sobre un ser humano. Y me va a decir usted que Dios no existe. Dígame dónde están. Ni los mundanos le ponen a sus hijos Jezabel. Ni los mundanos. Porque saben lo que eso representa. Escuche conmigo la palabra de Dios. Que toleras que esa mujer Jezabel, escuche lo que dice la Biblia, que se dice, una cosa es que se dice y otra cosa es que Dios diga. Adora lo que Él vive, aleluya. ¿Y sabe cómo se hacía llamar? Profetisa. Yo me imagino los hermanos de Tiatira, hermano. Ay, no me hables mal de la hermana Jezabel, que es la profetisa de la iglesia. Gloria a Dios, que el Señor reprenda a Jezabel y todas sus profecías. Gloria a Dios. Aquí no. En la iglesia de Cristo no queremos a Jezabel. Aquí queremos la unción del Espíritu Santo, fiel y verdadero. Aquí queremos la palabra pura, sin quitarle ni agregarle. Aquí no se tiene que tolerar. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia bendita del Señor, no toleres. No toleres el pecado dentro de la iglesia. No toleres que esa gente que dicen ser de Dios, pero que no viven en santidad, pasen a los altares. No lo tolere, gloria a Dios, porque este lugar es santo. Y alguien dijo: no, ese es cualquier lugar. El Señor reprenda al diablo y su demonio. La casa de Dios es un lugar separado para la gloria de Dios. Es un lugar consagrado para la gloria de Dios. Es un lugar santificado para el uso exclusivo de darle gloria y orar al Dios de la gloria. Esta iglesia tenía un serio problema: la tolerancia. ¿No es eso lo que está pasando en la iglesia hoy? Todo se tolera. No, hermanos, eso no es nada. Hace muchos años estuve predicando en un lugar, en otro país. Y Dios me dio un mensaje en el Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Estando en vuestra cama, meditad. Yo entré al templo y yo sentí un ambiente terrible. Había una atmósfera extraña. El pastor no estaba en el altar. Y yo dije: aquí tiene que haber algo terrible. Los músicos tocaron, eran músicos completos, tocaban bonito. Pero cuando terminaron de tocar, se bajaron del púlpito y se fueron de la iglesia. Y yo empecé a predicar. Y prediqué. temblad y no pequéis, estando en vuestra cama, meditad. Cuando terminé de predicar, me vinieron a dejar al aeropuerto. El pastor me vino a dejar. Y el pastor en el aeropuerto lloró. Y me dijo, ¿cómo no deseara irme con usted? Y congregarme donde usted pastorea. Y sentarme. Y yo vi la angustia del pastor. Cuando yo llegué aquí a Nueva York, recibí una llamada. Me dicen, pastor, algo terrible vino a pasar cuando usted predicó aquel día. Se destapó todo, pastor. Me dijo, la pianista estaba embarazada del baterista, la del coro estaba embarazada del otro pianista, y aquello era un revolú, y esos son los que estaban tocando delante de Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado, que ese jueguito lo para el Dios de esta palabra. Tenga cuidado, usted puede jugar lo que le dé la gana, pero no juegue con el Dios de esa palabra, que de Dios nadie se puede burlar. Bendito sea el nombre de Dios. Yo le invito a esta iglesia, bendita iglesia del Señor, por favor, no toleremos lo que no esté bien. No toleremos el pecado en nuestra casa, no toleremos el pecado en la iglesia, no toleremos el pecado de nadie, gloria a Dios. Por eso te digo en esta noche, si tú miras a alguien que va por mal camino, acércate y dile, avísale de parte del Dios de la palabra, dile, el camino que lleva es peligroso, gloria a Dios, porque la gente piensa que esto, aleluya, te me echa larga. No, Dios te está hablando esta noche a través de esta palabra, porque le está poniendo fecha, le está poniendo hora, te está diciendo, mira, arregla tu vida porque las cosas van a cambiar. No vayas a reaccionar demasiado tarde. Esta noche el altar se va a abrir para que pases al altar y pares ese pecadito que estás cometiendo a ocultas delante de Dios. Aquella mujer se hacía llamar profetisa. Y oiga lo que hacía. Enseña y seduzca. Que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire lo que hacía esta mujer. Pero como tenía un título, era profetisa. No la toquen. Sobre esa profetisa está Dios. ¿Cuántos aman a Dios, hermanito? Nadie está por encima de Dios. Nadie. No importa el título que tú tengas, nadie está por encima de la autoridad de Dios. Nadie está por encima de la palabra. Nadie. Gloria a Dios. No hay título que te lleve por encima de Dios. Aunque te llames apóstol, aunque te llames profeta, aunque te llames pastor, aunque te llames evangelista, aunque te llames maestro, aunque seas diácono de la iglesia, aunque Dios seas el que más te use en la iglesia, nadie está por encima de Dios y de su palabra. Todas estas cosas las hacía esta mujer dentro de la iglesia de Tiatira. Aquí viene, voy a ir concluyendo, pero escuche lo que voy a decir. Aquí es donde la gente dice, sí, pero yo hago todas estas cosas y no me pasa nada. Es más, me aumentaron en el trabajo, no me enfermo, vivo bien. Todo lo tengo, tengo casa, tengo carro, tengo negocio, tengo esto, tengo lo otro, y vivo de lo más lindo. Verso 21. escúchalo. Escúchalo. ¿Sabes por qué no te ha pasado nada? ¿Sabes por qué has vivido pecando y sin que nadie lo sepa y no te ha pasado nada? Porque te han dado tiempo. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Oh, Dios. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Escucha. Y le he dado tiempo. Cuidado, hermanito. Cuidado. Si andas mal y no te ha pasado nada, no es porque tú eres listo. Es que el amor de Dios te ha dado tiempo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando la gente está en pecado, se le endurece el corazón. Dice, no, más adelante lo hago. Todavía hay tiempo. Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Como todos los días, tengo buen trabajo. Espérate. ¿Sabes qué dice la Biblia? Verso 22. He aquí, yo le arrojo, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermanito, no solamente iban a fracasar Jezabel, sino a los que se unían con ella. No te unas al pecado de nadie. No, iglesia, por favor, en esta noche quiero hacerte un llamado. Si alguien te está incitando a pecar, dile no. No. Porque hay gente que va a caer en cama. En cama. Y no solamente le dice que a ella, sino a todos los que con ella fornicaban, van a caer en cama. Juicio de Dios. Y yo no estoy predicando aquí juicio, no. Yo estoy aquí como un atalaya de Dios, avisando. Avisando. Para que no digas que Dios no te habló a tiempo. Y dice la Biblia, y a sus hijos heriré de muerte, verso 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Hasta entonces todas las iglesias van a decir, aleluya. Que es Dios, hermano de mi alma. Hay un peligro enorme si se encubre el pecado. Esta noche, yo quiero orar por todo el que se quiera reconciliar con el Señor. Por todo el que le quiera decir al Señor, no, Señor. Yo me quiero unir a ti. Y voy a pedirles que recojan algunas sillas de aquí al frente. Amigo, esta es tu noche. Dios te ha traído con un propósito. Si no te ha pasado nada, dale gracias a Dios. dale gracias a Dios. Acércate. Aleluya. Esta noche también vamos a orar por nuestra hermanita Chelsea, que va a partir mañana para la base en Seattle, para que Dios la bendiga, la proteja, la guarde. Dios bendiga las almas. Dios bendiga esta joven dama que viene pasando. Gloria a Dios. Todo el que necesite, hermano, véngase al altar. Las cosas no están bien. Olvídate de lo que la gente diga. Olvídate. Gloria a Dios. Hermanita Marixa, óreme por ella, por favor. Vamos, iglesia. Estos son tiempos sumamente peligrosos. Qué dolor que Dios dice: la voy a tener que arrojar en cama. Porque no quiere arrepentirse. ¡Qué dolor! ¡Wow! ¡Qué dolor, hermano, que Dios esté tratando con nosotros! Búscame. Ora. Conságrate. Y tenga que venir el día difícil. El día malo. Por eso hoy te digo, hermanito de mi alma, iglesia bendita del Señor, clama delante de Dios, clama, que es el amor de Dios. Mire, yo no conozco a nadie que sea tan bueno como Dios. Porque en cualquiera de nosotros los humanos, viendo a Jezabel en la iglesia de Tiatira, hubiéramos dicho: juicio de Dios. Pero ¿sabes qué Dios dijo? Le he dado tiempo. Eso es amor del puro. Si a usted Dios le ha dado tiempo, aprovéchelo. Aprovéchelo esta noche. Que te han dado tiempo. Te han dado tiempo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Tú sabes que el engaño del diablo ha sido terrible en los últimos tiempos. La ira de Satanás contra la humanidad, contra la iglesia, ha sido terrible. Dios de mi salvación, hoy nos humillamos delante de ti, oh Dios. Y nos ponemos del lado tuyo en esta noche. No toleraremos el pecado. No toleraremos lo que a ti no te agrada, Dios. Aquí hay un remanente que te ama, que quiere buscarte, quiere servirte en espíritu y en verdad. Nos has dado tiempo y lo queremos aprovechar en esta noche. Oh Dios de la gloria, ten misericordia. Ten misericordia. Restaura, restaura vida, restaura ministerios, restaura pastores. Mira aquel que cayó, fracasó, pero tiene miedo, Dios, a que los hombres lo destruyan si logra decir lo que cometió. Quítale ese miedo. Dale valentía. Y que pueda hacerle frente, Dios mío, a su fracaso para que pueda ser restaurado, Dios. Te lo pido con todo mi corazón en esta noche. Mira a todos aquellos que están tapando su pecado. Aquellos que viven cometiendo el pecado descaradamente, con alevosía, con premeditación, Dios. Consciente de que te están ofendiendo a ti. Pero en esta noche, Señor, clamamos por misericordia. Misericordia, misericordia, misericordia. Mira aquel que descuidó la oración, el ayuno, la palabra. Aquel que descuidó la santidad. Aquel que descuidó la obediencia. Aquel, Dios mío, aleluya, que ha decaído espiritualmente. Aquel que se ha desviado de la verdad. Aquel que ha sido engañado, Señor, por ese espíritu de Jezabel. Dios mío, ay, glorifícate en esta hora, Dios de la gloria. No queremos este demonio en esta congregación. Te pido que saques de aquí todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de falsa doctrina, todo espíritu de falsa enseñanza, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de rebelión. Sácalo de aquí en el nombre de Jesús. Sácalo fuera, fuera. Oh, santo, samaquita la manso, kialaya. Oh, gloria. A ti que nos escuchas a través de radio, televisión, a través de las redes sociales, que quizás en este momento estás siendo confrontado por el Espíritu Santo y por su palabra, no te sientas mal. Es el amor de Dios que te anda buscando hace rato. Hace tiempo que Dios te ha estado buscando, te ha estado llamando, gloria a Dios, y te ha dado tiempo para que tú lo busques. Esta es tu gran oportunidad. Te invito a que te reconcilies, te invito a que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Quiero hacer una oración contigo, pero tienes que ser sincero delante de Dios. Habla con Dios, habla con el Señor. Deja que Dios obre en tu vida, gloria a Dios. Haz esta oración con todo el corazón conmigo. Señor Jesús, en esta noche me reconcilio contigo, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Estoy arrepentido, me duele, me duele, me duele haberte ofendido, me duele haberte fallado, me duele, Señor, haberme apartado de tus caminos, haber cometido pecados horrendos, horribles delante de tu presencia. Pero en este momento te pido perdón, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Perdóname, perdóname, perdóname. Siento dolor, siento asco por el pecado. Me duele tanto, tanto, Señor, que aquí estoy delante de tu presencia. Perdóname, límpiame. Gracias, Señor. Padre, te pido por todas esas personas que en este momento están llorando, están gimiendo, están arrepentidos. Te piden perdón, Señor, allí en ese cuarto, en ese carro, en ese lugar donde ellos se encuentran. Allí, Dios eterno, trata con ellos, trata con ellas en el nombre de Jesús. Rompe cadenas satánicas, rompe todo espíritu de vicio, de droga, de alcoholismo, de pasiones desordenadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, bendito sea su nombre. Hoy te aconsejo que te busques una iglesia donde congregarte, donde te prediquen la verdad sin quitarle ni agregarle, donde se viva la santidad, aleluya, no solamente teórica, sino práctica. Búscate una iglesia donde puedas adorar a Dios y buscar a Dios con todo tu corazón. No te quedes